A llorar a la iglesia, dice el dicho. El presidente de Gimnasia no será Sergio Massa, de casualidad, ¿no? No, no, no, para nada. ¿Por qué? ¿Por qué lo pregunta? No, por el sorteo que habías hecho con el alcalde Diamante. Sí. En perspectiva, viste, uno por sí. Ahí se imagina. No, no, no, nada que ver con que, nosotros. Quedó un premio sin sortear, si no me equivoco, ¿no? Quedó un premio que en realidad lo rechazaron. Nuevamente ha sido rechazado por segunda vez el premio que lo ponemos nuevamente. Pero si no te rechazan querés. Siempre los premios, Tony. La muñeca de Babi la devolvieron. Decía que le dimos buen uso, sí, ¿no? Sí, ahora ya está. La muñeca de Babi quedó con Arjona, que es la novia oficial de Arjona. Tenemos para sortear una obra de arte en perspectiva. Nuevamente. Si la mirás de lejos, es un gorila. Y si la acercas a menos de 50 centímetros, te das cuenta que es Fernando Iglesias en Zunga. Así que si te querés ganar esa maravillosa obra de arte, que no es mufa, como dicen muchos, no es mufa, te lo puedo asegurar. A mí me va bárbaro en la vida. Me va bárbaro como a casi todos los argentinos, ¿no es cierto? Que estamos en esta maravillosa revolución de la alegría. Así que si te querés ganar esa fabulosa obra de arte, te comunicás con nosotros a partir de ahora. Estamos en el 154-575-471. Ya empiezan a entrar los WhatsApp. No sé si escucharon el sonidito. Empiezan a entrar los WhatsApp. Empiezan las rotativas. Y también, si ese premio no te interesa, tenemos otro. Porque acá somos muy regalones en Conduce Magoya. Tenemos para sortear una gigantografía de el Rabino Berman vestido de rabanito. Es una obra de arte también muy muy buena. La podés poner en el living de tu casa, la podés llevar a tu casa de Miami o a cualquiera de las casas de la zona que nos escuchan. Nosotros sabemos que todos los country de la zona nos están escuchando a nosotros, 2-4 de copas, porque los verdaderos periodistas que el señor Magoya había contratado para este programa todavía no han venido, ¿sí? Ni Majul, ni Feynman, ni Jorgito Lanata. ¿Los Leuco? Ni Santo Biasati. ¿Los Leuco no? Los Leuco también estaban convocados, pero todavía no han llegado. Así que mientras lo seguimos esperando, esto se ha transformado en un programa de saluditos y de buena música, ¿no es cierto? Pero también, no solamente música, sino también palabras. Así que escuchá unas buenas palabras, una investigación en realidad, una investigación muy importante acerca de el mundo de las cotorras. ¿Viste, Nico, que cada vez estamos más rodeados de cotorras? ¿Sí? Hay muchas cotorras en este mundo, así que un grupo especializado en cotorras hizo este informe para vos. Aquí vemos una cotorra. Está sobre una rama. ¿La cotorra es feliz? Sí, tan feliz como puede ser una cotorra haciendo y gozando la vida de una cotorra. Sin embargo, con el objetivo de hacer una investigación crítica hacia el sistema capitalista, esta cotorra va a ser atrapada. Un especialista en atrapado de cotorras ya está al acecho. Él sabe cómo atrapar cotorras y esperará el momento para hacerlo. Se acerca especialmente camuflado. Sabe que puede fallar. El momento es muy tenso y peligroso. Saca su palo para desmayar cotorras y con certeros golpes la deja inconsciente y la atrapa. Ahora la cotorra está en una jaula y comienza así nuestro experimento crítico en la cultura occidental. Además de alimento y bebida, a la cotorra se le provee un pequeño equipo de música. La cotorra reacciona con ciertos nervios ante este estímulo. Sin embargo, días después, la cotorra ya goza de la música y hasta parece agradarle. Tiempo después, se le coloca un televisor plasma LCD de una pulgada y media. Y aquí comienza el fenómeno. A medida que se le acercan distintas propuestas de entretenimiento, la cotorra se adapta gozosamente a cada una de ellas. Y esto es lo que nosotros, como grupo de investigación progresista antisistema y marxista muy de izquierda, queremos mostrar. La cotorra acepta el confort que da el entretenimiento. Se adapta, aprende a manejar la tecnología necesaria para poder acceder a él. Y en el punto máximo de nuestro experimento, a la cotorra se le abre la jaula y se le invita a recuperar su libertad. Es alentada a dejar su encierro y salir a vivir una vida de vuelos y aventuras. Pero ella elige seguir entreteniéndose. Yo que te contaba todo y no sé si quiero hablar. Yo que supe amar con todo y no sé si quiero amar. Parece que estamos sueltos, pero esto no es libertad. Es que la jaula es tan grande que parece que volás. En lo salvaje y guardarse en el soltar. La libertad no es un río, es el agua y su caudal. Estuve, estoy, estamos, estarás. Estuve, estoy, estamos. Estuve, estoy, estamos, estarás. Para mí quiero ser lo que he reído, no solo lo que sufrí. Saber del pozo y del nido, de la guerra y de la paz. Reconocerme en la mano que me toma al caminar. Sigue, soy yo quien lo sigue a él, y al viento no se me ordena por dónde cantar o ir, que dentro de tu enemigo algo tuyo va a salir. Estuve, estoy, estamos, estarás. Estuve, estoy, estamos. Estamos, estarás. Estuve, estoy, estamos. Ay, ay, ay. Bien, apasionante la investigación acerca de las cotorras, que, bueno, si lo escuchaste no tengo por qué explicártelo, se lo estoy explicando acá a Nico de la Rúa y Arjona, porque Arjona no lo entendió, así que se lo estábamos explicando. Él está enamorado, vio, por eso no se da cuenta de algunas cosas, es cabecita de novia, está a los besos con la muñeca inflable con la cara de Babi Echecopar. El amor es así, es ciego, ¿sí? Así que bueno, se lo estábamos explicando a él, a vos no es necesario que te lo expliquemos. Lo que sí te vamos a explicar es qué va a pasar con el tiempo, ¿sí? Porque nos llaman de todos los country, que están organizando torneos de cricket y ese tipo de cosas que hacen los ricos y quieren saber el clima. Ya te lo explicamos, ¿no? Queríamos contratar a Sol Pérez, pero esto es radio, no hay imagen. Entonces, escasos de recurso, terminamos contratando a el primo, que es Nicola Pérez Luna, el hombre de nuestro tiempo. ¿Qué decías, Nico? Momento, Tony. Sí. ¿Vos estás diciendo que Sol Pérez es solo imagen? Es solo una cara bonita. ¿Y sí, algo más? ¿O no? Yo no la conozco, no sé. Yo no hablaría así si no la conoces personalmente, Tony. Bien. Lo cierto es que no la pudimos contratar. Nos tuvimos que quedar con el primo. Nicola Pérez Luna, gran locutor, te dice cómo va a estar el clima en Junín, capital nacional del mondongo, con dulce leche en sachet. Buenas tardes, estudios. Buenas tardes, buenas tardes, estudios. Buenas tardes, Nico, Tony, ¿cómo les va por allí? Yo le diría que con este día vayan desempolvando el gamulán, porque se va a venir una tormenta que no es precisamente la cantante de cabellos rizados que supo cachondear a toda una generación de jóvenes, sino que va a venir un aguacero tremendo, tremendo, así que tomen los recaudos necesarios, vayan buscando latita, vayan buscando ollas para las goteras, y les diría que hagan tortas fritas, pero si fuese otro momento. Mi consejo es que guarden esa harina, guarden ese puchito de harina en algún lugar que no agarre humedad, porque pronto a este ritmo va a valer más que el Bitcoin. Bueno, estos han sido los datos del tiempo para Conduce Magoya. Un saludo fraternal para ustedes y a abrigarse. Chau chau. Era la palabra de Nicola Pérez Luna, nuestro especialista en clima. Así que espero que te haya quedado claro cómo te tenés que manejar para todo el fin de semana. No te olvides que estás en Argentina, ¿no? Y vivís una alegría inmensa, pero también cuidado, porque vivimos en una gran tormenta, en algo impredecible, ¿no es cierto? Así que salí siempre con paraguas, llévate el piloto, si tenés casco, llévatelo también, llévate un ajo en el bolsillo, no sé, un pañuelo rojo también, llevá lo que puedas, porque esto es Argentina y te puede pasar cualquier cosa. Pero eso sí, no dejes de salir, ¿no es cierto? Nos llaman, infinidad de mensajes recibimos en estos momentos, no solamente para anotarse en el fabuloso sorteo que vamos a hacer a las 19 horas cuando estemos finalizando el programa. Yo veo acá en el historial, Tony, sí, de la cantidad de mensajes, y fue más en mi ausencia que en mi presencia. ¿Ah, sí? Sí, sí, la gente reclamaba, y lo entiendo. Vos podés estar en este festival de la alegría, vos lo estás pasando bien, pero no tanto como alguien que tiene un club de fans en Miami. Y sí, seguramente, seguramente. Ya me va a tocar a mí. Por ahora se lo está dudo, tomando lo dudo. Envidia, te digo, Tony del Mar tiene su primer club de fans en la escuelita de Bayauca. ¿Sí? ¿En dónde? En la escuelita de Bayauca está el primer club de fan de Tony del Mar. ¿Dónde queda son eso? Dos. Por ahora son dos, pero va a ir creciendo. Después te cuento. Pero se viene el fin de semana de la Rúa y sé que a vos te gusta salir y sos un tipo muy curioso y querés saber qué va a haber para hacer este fin de semana. Para Nico de la Rúa, para Arjona y su novia, y para todos los que están del otro lado en este capuchón magnético, en este programa delirante que te hace compañía hasta las 19 horas, Agenda Cultural. Y volvemos. Actividades culturales para todos. Este fin de semana se pueden realizar en forma totalmente gratuita, ya que si bien la gente paga por comerse un pancho, jamás lo haría por masticar un adoquín. Por eso, para los que quieren cultura, acá la tienen, con esta serie de actividades. Agenda Cultural. Sábado 10 horas, Centro Cultural Recoleta. exposición de artesanías mapuches hechas con caca de pato. Vasijas, jarrones, ceniceros, apoyabrazos, mesas, sillas, un juego de living, un dúplex de cuatro ambientes y un plasma de 42 pulgadas, todos hechos totalmente en caca de pato por un grupo de mapuches en el cual extrañamente hay uno que se apellida Brailovsky. Sábado, 12 horas, Teatro Nacional Cervantes. Ciclo Teatro para el Accidente Cerebrovascular, con la presentación de la obra 1800 maneras de decir Ea Ea Pepe de Nazareno Vélez. Protagonizada por un cuñado de Robert De Niro, esta obra nos muestra 1800 maneras de decir Ea Ea Pepe y es descrita por muchos como un canto a la esperanza, teniendo en cuenta que la esperanza es la involución del desarrollo humano. Sábado, 19 horas. Hall del Teatro San Martín, recital de la cantante folclórica Belén Iturupé, junto al grupo Inca Guazú, interpretando temas de Led Zeppelin, Iron Maiden y Metallica en ritmo de huayno. Inca Guazú es un grupo de cuatro quenas, dos bombos y una anciana que grita hasta que un miembro del público se suicida cagándose un tiro. Además presentarán su disco Why Not Beatles, donde la anciana destroza unos cuantos temas de Lennon y McCartney. A la salida se pueden adquirir compact disc tucumanos rellenos de carne y ají. Domingo a las 12 horas, Hard Gallego Humor Experience. Experiencia músico-teatral con Rocky Balandraco, cantante del grupo de heavy metal Ano de Metal, contando chistes de gallego. Entra un gallego a un banco con un gatito chiquitito en la mano. Se va al centro de la sala, se sube a una silla y grita: ¡Arriba las manos todos! ¡Lo aprieto el gatillo! La puesta está a cargo de Rubén Oscar Romanov y es auspiciada y producida por un tipo con guita que se curte a la hermana. Domingo, 21 horas, estadio del Club All Boys. Presentación de Barry Bolas, el músico que no sabe tocar ningún instrumento, interpretando como solista obras de Brahms, Telemann y Chopin de cerveza, para cerrar con una versión de la Quinta Sinfonía de Beethoven que lleva invariablemente al público a sacar turno para cagarlo bien a trompadas. Y ahora la Quinta de Beethoven, pero hecha por Miguel Mateos y el grupo Sass. Esta es la agenda cultural del fin de semana. Esa fue para vos, que la pediste, la fabulosa agenda cultural que tenemos para pasar un fin de semana de lujo, te diría, ¿no? Prácticamente de lujo. Tenés infinidad de cosas para hacer y pasarla bien, por supuesto, porque acá de lo que se trata es de eso, ¿no es cierto? De tener un fin de semana con todo, ¿sí? Que sube la nafta, que sube el dólar, ¿qué importa? Somos jóvenes, vivimos la vida loca, vivimos en la revolución de la alegría, ya te lo dije, así que ¿de qué te vas a preocupar? Vos no te hagas problema por nada. Tenemos un presidente que es un tipo maravilloso, que asumió en la política, no porque le interese la plata, sino que es un tipo que ya tiene plata, no va a robar. Entonces, viste, hay gente que lo critica, Mauricio. Como Donald Trump. Claro, son gente que dejan su vida por el bien del prójimo, son gente muy solidaria y me parece que tenemos que darle una ayudita, ¿no es cierto? Salí, consumí, qué sé yo, viví con alegría, por favor, te lo pido, ayudemos al señor presidente y seamos felices, por favor. Hablando, no nos olvidemos que estamos en la revolución de la alegría, nunca olvidarse de eso. Hablando de consumir, Tony, yo en el fin de semana anterior hice una pasada por el Abasto en sí. Buenos Aires. Y por cada negocio capitalista que pasaba, me imaginaba vos con un palito o una antorcha diciendo que son el auge del imperialismo, del viva el capitalismo, pero por supuesto viva el capitalismo, si nunca estuvimos mejor que ahora, qué sé yo, hay algunos problemitas, qué sé yo, algunos millones de personas se mueren de hambre, pero más allá de eso no hay sí problemas. Pero qué problema hay si después vas al abasto y te pueden dar un balde con pollo frito. Claro, es fabuloso. Estamos disfrutá de la vida, que es corta, ¿sí? Y para que sigas disfrutando de la vida, al igual que Nico de la Rúa, te vamos a pasar un temita. Le vamos a pasar un tema a quién, Nico. ¿A quién le vamos a dedicar el tema que viene? A alguien muy especial para vos, que quería, que nos está escuchando, que quiere escuchar un temita para bailar. A mi tía, por supuesto. Sí, a tu tía. Algo de la nafta que me habías dicho. ¿Sí? Algo para mi tía que maneja una estación. Ah, sí, sí. Si vos querés cargar nafta y ponés 500 pesos y querés que te sigan cargando, tenés que ir con la camiseta de Boca. Entonces vas con la camiseta de Boca y te siguen cargando. Hoy no sé, hoy capaz que no, porque ya ganó Boca, ya se agrandaron otra vez ustedes. Ah, capaz que no. Hoy te escondés, Tony. Hoy no sacás tu... tu pensamiento antiboca a la luz. No, te escondes. No, está bien. Yo sigo en la Copa Argentina disfrutando de los éxitos. ¿Quién quiere Copa Argentina? Pero bueno, como es viernes a la tarde y vivimos en esta permanente devaluación de la alegría, perdón, digo revolución de la alegría, para la tía de Nico de la Rúa va dedicado este hermoso temita que viene con dedicación. Así que Arjona, vos que sos el hombre de la música, prestá mucha atención porque antes del temita hay un mensajito para vos. Dale, cuando quieras. Dale, Arjona. Arjona, poní una cumbia. Arjona, poní una cumbia, careta. Cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es? Violeta, y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es? Violeta, y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper. Me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es? Violeta, y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es? Violeta, y se lleva mi corazón. Cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde al anochecer. No lo dejes ir, no lo dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es? Violeta, y se va sin decir adiós. No lo dejes ir, no lo dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es? Violeta, y se lleva mi corazón. Al señor Magoya no le gusta esto, ¿eh? Los va a echar a todos. Y bueno, este temita desde Conduce Magoya con muchísimo cariño para la tía de Nico de la Rúa, que está trabajando ahí por Primera Junta y Avenida San Martín, y seguramente bailando, ¿no?, a todo ritmo con Alcides y este clásico de clásicos, Violeta. En este momento está viajando, no está al pedo como nosotros también. Ah, ¿no está trabajando? Ah, bueno, está bien, está bien. No, está viajando porque tiene asuntos en Buenos Aires. Bien, pero nos está escuchando, por supuesto. Sí, seguro, sí, sí. En el viaje está no bailando. Tiene nada mejor que así, escucha un programa de cuarta como este. Bien, bien, bien. Conduce Magoya, ya lo hemos dicho, ternado al peor programa de radio de Junín, ¿sí? Los otros dos programas todavía lo están buscando, pero nosotros ya estamos nominados. Ojo que por ahí Arjona quería hacer un programa con una voz robótica. Sí, pero... Para no poder hablar. Sí, no se puede. Ahí Arjona... Ese podría ser el peor programa, nos saca el puesto. Sí, pero Arjona no puede hablar. Con poesía no sobre... Hablar. Él le quiere dedicar, quiere expresar el amor que se le siente a la muñeca, de alguna manera, ¿no? Hizo una letra, ¿la escuchaste la semana pasada? No, la letra escuché. Que le hizo a su novia. No me acuerdo. Estuvo muy buena, sí, estuvo muy buena. Lástima que ahí lo encontraron y tuvimos que salir rajando. Tenemos un premio para vos. Si te comunicás, estamos en el 1545775491. Te podés llevar una gigantografía, un póster gigante de Sergio Berman vestido de rabanito. Algo que va a quedar muy, muy lindo en el living de tu casa, o en el quincho, o en la quinta para espantar los pajaritos. Como quieras, 1545-75471 es nuestra vía de comunicación. Esto es Conduce Magoya. Te hacemos compañía hasta las 19 horas. Un programa de buena música y de mensajitos, ¿sí? Pero te decíamos, nosotros somos Nico de la Rúa y Tony del Mar, 2-4 de copas, que en realidad nos estamos haciendo cargo de este programa porque los periodistas serios no han venido. No han venido, pero sí nos han dejado un audio. ¿Sí? Nos han dejado un audio. El señor Magoya ha hecho una recopilación y Arjona nos va a poner el audio ahora en estos momentos, cuando despierte Arjona. Arjona, despertá, por favor. Ponenos el audio donde algunos periodistas famosos hablan, y muy bien, por supuesto, como es necesario hablar, del queridísimo presidente del país. Pegado a eso, Divididos. Más que está en su eje, en su centro. Yo no digo que es espectacular. Y con algo, quiero decir, de Nelson Mandela. El presidente no tiene ni cuentas, ni activos no declarados. Dijo la verdad. Nosotros realmente hasta ahora no tuvimos denuncias serias. Las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, sí, cómplices sí. De peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Juliana, con Mauricio y Antonio, una familia blanca, hermosa, pura. Bueno, se viene un movimiento telúrico especial. Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores. patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el paseo de flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Huelga de amores, decía el querido Ricardo Mollo, con esa gran banda que es Divididos, una de las tantas bandas que nos gusta escuchar y recrear acá en este programa tan patético, pero que es un programa que tiene saluditos y también tiene buena música. No solamente tiene buena música este programa, sino que también tiene... recorremos siempre parte del Uruguay y en la voz de Alejo nos recrea, nos desasna un poquito más de toda esa maravillosa gente, artista y sobre todo muy buena gente que tiene la República Oriental del Uruguay, un lugar fantástico donde cada verano nos recibe en las chacras de Mirta, de Susana, de Greiber y de muchos famosos más que no podemos decir en estos momentos, pero que siempre nos han brindado la mejor. Así que queremos saber un poco más acerca de artistas, en este caso el Negro Rada, un grande de verdad. Entonces, Alejo, cuando quieras, desasnanos un poquito más y regalanos algo de buena música de este fabuloso Negro Rada. Detrás de ese 1.90 de altura y esa gran sonrisa de hombre feliz, hay una vida que fue como una carrera de obstáculos capaz de desmoralizar a cualquier mortal. Su padre, un repiquetero de candombe, abandonó a la familia cuando él tenía apenas 2 años. Al poco tiempo se le declaró una tuberculosis con la que luchó hasta los 4 años. Para llevar el puchero a su casa, abría la puerta de los taxis frente al Teatro Solís o cantaba en una parrillada a cambio de comida. vivía en una pieza con 7 personas: su madre, sus 2 hermanos, sus primos y sus tías. Apenas pudo estudiar hasta 4.º grado de primaria. Ahí mismo en la primaria, en la adolescencia, en la adultez, lo discriminaron por negro. Pero Rubén Rada convirtió esos reveses de la vida en un combustible para seguir adelante con ese espíritu alegre y agradecido que después volcaría en su forma de tocar música. Rubén Rada, tal cual lo conocemos, aprendió a ser feliz escuchando a Gardel en la radio, jugando al fútbol en las veredas y tocando en las llamadas del barrio Cuareim. Hace 25 años tenía rencor todavía por mi vida, a pesar de que siempre estoy riéndome. Las cosas fueron duras y aún hay gente tarada que distingue a la gente por el color y por la clase. Pero me siento feliz de haber vivido esa vida, de ser tuberculoso y haber remado todo lo que remé y haber llegado hasta donde llegué. Nací en el barrio Palermo, en la calle Tacuarembó, pero papá nos abandonó y nos fuimos a vivir a 6 cuadras del Estadio Centenario. Yo era fanático de Peñarol, pero alcanzaba la pelota y vendía diarios para sentarse en el Estadio del Centenario. Yo quería ser futbolista, pero fui tuberculoso de los 2 a los 4 años. Recuerdo que estaba internado y le rogaba a Dios, en esa época era católico, que me diera una segunda posibilidad. Y descubrí esto en la voz y me salvé. El canto para mí fue el plan B. Sus primeros pasos en la música fueron a los 10 años como integrante de la comparsa de negros y lugolos Morenada. Su primer seudónimo fue Zapatito, originado en que a esa edad ya calzaba zapatos 43. De los 15 a los 16 años salieron una murga que se llamaba La Nueva Milonga, y a los 17 debutó como frontman en la banda Los Hot Blowers con el seudónimo de Richie Silver. Pero antes de los Hot Blowers cantaba en la orquesta tropical candombera Cubanacán del señor Pedro Ferreira, el compositor más grande del candombe de Uruguay, a quien Rada reconoce como su maestro de candombe. Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi, ah. Ayer te vi. Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana y vení a candombear a las 3 de la mañana. Y después me contás si seguís alimentando penas o si pudo por fin el candombe tus penas matar. We'll be right back. vos te dé la gana. Y vení a candombear a las 3 de la mañana. Y después me contás y seguir alimentando penas. O si junto por fin el candombe tus penas matar. Ayer te vi, gracias, gracias, gracias, mil gracias Alejo por traernos nuevamente una partecita de un músico impresionante, Rubén el Negro Rada, un grande de verdad por su historia de vida y ni hablar por su música. En algún momento vamos a poner también a Julieta Rada, una de las hijas del Negro Rada, que tiene una voz fabulosa, ya la vamos a traer. Genio de Latinoamérica, tenemos Tony. Una amiga de la casa, si ¿qué se mejor... quiere, la negra Juli. Qué mejor que poner en un programa profundamente latinoamericano un genio de Latinoamérica. Hay muchos fanáticos del Negro Rada. Millones de mensajes nos están lloviendo. Sí, miles y miles. Y bueno, vamos a seleccionar uno al azar, así pasamos un poco a ver qué siente la gente. Dale, al azar, ¿eh? No quiero acomodo yo en este programa, ¿eh? Mire que Magoya se enoja si no. Bueno, lo único pedí, el único dato personal que pedí es el nombre para el audio. Bien. Después lo... Bien, bueno, uno solo. No perdamos más tiempo. Uno solo para que vean que hay un feedback, hay un ida y vuelta con alguno de nuestros miles de oyentes. Hay preferencias, pero hasta ahí. Bueno, vamos. Bueno, yo les quiero decir que sí, que los estoy escuchando. Y sí, yo creo que sí, van a participar y van a ganar del programa. Eso no tengo dudas. Lo único bueno del programa es la música. Ajá, bueno, parece que... La verdad, quien maneja ese tema es el único inteligente. Y Magoya. Magoya, que es el único acertado en todo esto. Después los demás, los conductores, la verdad... Voy a ver si consigo alguno, ahora les traigo de Buenos Aires, a ver si pueden hacer algo. Bueno, les mando un beso grande igualmente, a pesar de que los escucho. Me entretienen porque no me aburro en el viaje. Eso también, quiero decirles que son importantes. En esa parte son buenos. Pero bueno, porque no puedo creerlo, pero bueno, es así. Bueno, suficiente, ¿no? Bueno, no hacía falta la última parte del audio. Después de ese mensaje nos quedamos prácticamente sin trabajo, porque acá el que selecciona la música es Ricardo Arjona, y dice que va a Capital a buscar algunos conductores o algo para que el programa mejore, porque lo único bueno es la música, el que selecciona la música, así que... Pero que se quede tranquila, si acá ya tenemos periodistas serios, están viniendo los Leuco, están viniendo... Sí, pero no llegan nunca. No llegan nunca. No encuentran el capuchón magnético, o estarán buscando la coima. Es de difícil acceso, Tony, difícil, sí. Acceso. Bien, no solamente es un programa de mensajitos y de buena música, sino también que conduce Magoya es un programa de palabra, ¿no es cierto? Y de buenas palabras, así que antes de escuchar otro gran tema, la palabra de una especialista, de Paulina, una amiga nuestra que siempre nos está aportando voces y está colaborando con nosotros, así que prestale mucha atención, la palabra de alguien que la verdad vale la pena escuchar. Palabra de Paulina y después seguimos con música. Esto es Conduce Magoya hasta las 19 con Arjona cebando mate. Al dólar lo suben ellos, de esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado la oligarquía.

Bueno, se nos acaba el programa, hay que resolver lo del sorteo, hay muchas cosas por hacer, Tony. Nos han llamado 35.224 WhatsApp. En realidad no nos han llamado, nos han mandado WhatsApp. Es un programa muy WhatsAppero. Hicimos el sorteo y... Ojo, un programa moderno. ¿Sí? ¿Moderno? Moderno, moderno. Ah, mira vos. ¿Por qué? Bueno, sí. No hace falta. Han quedado vacantes los premios. ¿Sí? ¿Quedaron vacantes? Sí. Todos los WhatsApp dice... el gorila que se transforma en Fernando Iglesias no lo quiero. ¿Sí? Y el otro premio, el del rabino Sergio Berman vestido de rabanito, tampoco. Así que nos llamaron solamente para felicitarnos por el programa, para decir que mejoremos, porque la verdad es patético. O para decir, claro. Que nos desean lo mejor para ganarnos el premio al peor programa de la radiofonía juninense. Pero dice que el premio no, así que queda vacante. No sé qué vamos a hacer con estos premios de la Rúa, pero bueno, quedarán vacante. ¿Sí? Quedarán para el próximo sorteo. No sé si tenés algo más para agregar. No sé, Arjona, ¿querés decir algo? Arjona, soltá un poco la muñeca. La vas a reventar, Arjona, es tu novia. Aflojale un poco. Aflojale un poco, Ricardo. Está poniendo cara fea la muñeca. Tiene la cara de Babi Echecopar. Está poniendo cara fea. Ojo, es Tony, la novia de Arjona. Tony, se acerca la hora clave. 19 sí. En punto. Sí, son las 19 horas. No solamente es hora de irnos, sino también es la hora donde los agrandadores de lagartos vienen, quiere rescatar a Ricardo Arjona para que le regale esas canciones tan melosas y tan bonitas para el Levante, ¿no? Se viene un fin de semana y bueno, lo quieren rescatar, pero nosotros le dimos la palabra a los poetas sensibles de Flores que lo íbamos a rescatar a Ricardo y lo íbamos a enderezar, lo íbamos a llevar por el buen camino, ¿sí? Nuevamente un latinoamericano, uno de los nuestros, se queda con nosotros. Nosotros lo vamos a cuidar, lo vamos a educar como corresponde. Ya no le gusta ir más a McDonald's, ¿sí? McDonald's lo detesta ahora Ricardo Arjona. Está aprendiendo un poco y está aprendiendo mucho de música porque es el musicalizador exclusivo de este programa. Así que Ricardo, te vamos a bancar, nosotros siempre te vamos a bancar. Más allá de pase lo que pase, nosotros siempre te bancamos, Arjona. Un latinoamericano para nosotros siempre es un hermano. Salvo que, bueno, no lo voy a decir yo. Bien. La puerta. ¿Están golpeando? ¿Están golpeando? Hora de irnos. ¿Sabe a dónde nos vamos a ir? Lo digo al aire, total no nos escucha nadie. Nos vamos a ir a la casa de Ricardo Iorio, ¿sí? Nos vamos a la casa de Ricardo Iorio, vive en el campo, dijo que nos va a recibir con un guindado y con milanesas de soja. Así que Arjona, con su novia, con Nico de la Rúa y con quien les habla Tony del Mar, nos subimos a este capuchón magnético, vamos a empezar a remontar vuelo, nos encontramos en Junín, capital nacional del mondongo con dulce leche en saché. Nos ponemos el capuchón magnético y nos vamos. Ojo, ¿a dónde nos vamos? Termina el programa número 45 de Conduce Magoya. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a la casa de Ricardo Iorio, que nos está esperando para comer unas fabulosas milanesas de soja, acompañada o bien regada por un guindado, ¿sí? Así que allá vamos. Gracias por estar del otro lado. Si hay uno, si hay dos o si hay 1500, no lo podemos saber ahora. Eso sí, gracias por estar del otro lado. Mañana, si te lo perdiste hoy, mañana podés embolarte nuevamente escuchando este programa a partir de las 17 horas acá en Mestiza Radio, la única radio comunitaria de Junín y la zona. Junín, capital nacional del dulce del mondongo con dulce leche en saché. Importante. Gracias. Chau. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta, sí. El ascensor. piso, venido cuidado un sobrecito. Capuchón, capuchón, capuchón magnético. Capuchón, capuchón, capuchón magnético. Ya, ya, elevador. Ya, ya, ya, ya, elevador. Ya, ya, elevador. Altito elevador, hey. Fin de quinto se oscura, madrugada, noche en pañales, pecados a la brasa, camisón, bebido, cuidado, sobrecito.